tu mirada. Me dices sin palabras las cosas que yo espero. Detrás de tu sonrisa puedo ver cuánto me quieres. En cada gesto mío puedes ver cuánto te amo. Dejemos de ocultarnos porque lo entenderían. Debemos escondernos porque esto no está bien. ¿Acaso la razón puede medir lo que sentimos? ¿Acaso la razón puede entender lo que vivimos? La gente lo reclama, amor, amor, amor prohibido. Y saben de la dicha de vivir lo que vivimos. El mundo nos condena, amor, amor, amor prohibido. El mundo solamente es de los dos, huye conmigo. Bajo. Tú deberás pensarme y que nadie se dé cuenta. Y entre los dos habrá necesidad de protegernos. Debemos de cuidar este lugar que es todo nuestro. Cuando llegue el momento que entre los dos sabemos. Me parece mentira estar viviendo un sueño. Por fin tengo tus besos para mí. Tienes mis besos, se juntará tu cuerpo y hasta el fin con mis deseos. La gente lo reclama, amor, amor, amor prohibido. Que saben de la dicha de vivir lo que vivimos. El mundo nos condena, amor, amor, amor prohibido. El mundo solamente es de los dos, huye conmigo. Los dos, huye conmigo.